Acércate, que acá te contamos qué hay detrás del garage. Hola, este es un mensaje institucional de Detrás del Garage. A partir de ahora y hasta las 22 horas, estaremos transmitiendo vorágines de cosas. Quédate y descubrí lo que hay detrás del garage. Suripantas y suripantos del globo terráqueo, bienvenidos una vez más a este de sexto, no sé cuánto encuentro de esta segunda temporada a la que decidimos llamar Detrás del Garage. Mi nombre es Juanpi Rodríguez, he vuelto, señoras y señores, he vuelto. Y a partir de esta hora, desde acá en adelante hasta las 10, estaremos mostrándote muchas cosas de todo lo que tenemos acá. Y no estoy solo, nunca estoy solo, siempre estoy acompañado por este enorme equipo que tengo. Hoy no tenemos a Rosa, es muy friki la chica. Tampoco vino Yanni. Tampoco vino Yanni, es como una platea como más chonga, ¿viste? Como estamos muy chongueados. Y acá en el piso lo tengo a mi amigo Yago Avellaneda. ¿Cómo estás, Yago? Buenas noches a toda la audiencia, a los radioescuchas de Detrás del Garage. Vamos a estar hasta las 10, como decías vos, acá ¿sí? Recontentes, felices. Le damos la bienvenida también a Rodri Oliva en los técnicas, operación y dedos. ¡Aló! ¡Aló, Rodri! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebito! Y lo tenemos a nuestro querido Choco, Mauri Herrero. Lo tenemos ahí también, con ahí mostrándome los dedos. Ya está curado. Ya puede agarrar cosas. Casi. Puede aplaudir. Le pasó algo, se termina de curar de la mano y se vuelve a golpear. No. Pero todo bien. Tiene que tener más cuidado. ¿Pero qué? ¿O un golpe tranqui? No, nada extraño. Una fisurita. Bueno, no tan tranqui. Mansa tranquilidad. Bueno, queridos purretes, estamos acá. Y si no sabes qué es esto, sumate, acércate, parate del otro lado del portón, que nosotros te mostramos qué es lo que hay detrás del garage. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Arranca acá, de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva. Sí, baby. He vuelto después de un largo viaje a Córdoba. Me fui a Córdoba. ¿Qué fuiste a hacer a Córdoba? Me fui a Córdoba a ver a los espíritus. Fue un viaje como muy espiritual para mí. Fue muy lindo. Fui a ver los espíritus. Fui a ver los espíritus y estaban los Reyes del Falsete también. Nunca lo había visto. No me gustaban. Quiero admitir, no me gustaban. No, pero me copó. ¿No sabes qué me copó? Sí, a mí me pasa muchas veces de que las bandas cuando graban sus discos lo hacen así como medio plano, medio bajón, raro. ¿Viste? Pero en el escenario te vuelan el mate. Es otra cosa. A mí me pasó con Pleasures on the Beach, que yo pensaba, bueno, sí, una música así, tonta, qué sé yo, pero sí, en vivo, en el show, dando el show que te dan esos chabones, la energía que te transmiten. Las flashean, yo también los vi. Buenísimo. Los vi. ¿Y qué andan los espíritus? Y los espíritus, me encantó la onda. Zapaban en vivo. Esto era muy loco porque tocaban un tema y vos no los seguías. O sea, ellos zapaban. Un tema duró como 9 minutos. Lindo. Estuvo muy copado. Pero hay algo que sí quiero decir. Lo que sí que no me gustó mucho es que el público de los espíritus es muy cheto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Un público cheto, pero es un cheto irrespetuoso, ¿viste? Mucho rubio, mucha gente linda, todo eso es piola, pero muy irrespetuoso, eso, de esos que pasan, te chocan y no te piden perdón, ¿viste? Te llevan por delante como si fueses nada. Eso me emboló un toque. Me emboló, porque... Bueno, eso vuelve a ser un recital de espíritu. Anda a hacerlo un recital de alma fuerte, boludo. Te cagan a palo. De una, sí. Como que en la onda del metal, en los shows, como que hay más comunidad entre los... ¡Total! Son todos juntos yendo a ver a la renga, ponele. Y si te pasa algo, te ayudan, te levantan el pogo, te abrazan. Cuando te quedas un pogo, claro. Y si no te la está bancado, te decís, che, loco, párate, vamos todo. Pero acá no, era, cada uno está en su mambo, viste, mucho... Muy boliche. Sí, totalmente. Muy boliche. Me meto para decir que por ahí podemos pensar en no generalizar a todo el público, sino decir no, que el público de Córdoba. No, esa es otra cosa. Sí, eso puede ser porque también. Porque y es también. También. O sea, bueno, yo recuerdo que nosotros con el Rodri lo vimos en el Cosquín Rock, a los espíritus también. Y mucha gente, muy buena onda, muchísima buena onda. Como que se armó un grupo, se armó una comunidad. Además, antes había tocado el Mató. Sí, entonces, como que sí, estábamos todos ya hermanados y ahí, y no se notó tanto. Quizás eso que decís vos. Pero por ahí depende el lugar donde fue. ¿Dónde totalmente tocó? Fue en el Quality Espacio. Quality Espacio. Eso es lo que está diciendo ya vos justamente. Capaz que la movida del Cosquín Rock es otra cosa porque tenés un... Es como, no te das cuenta qué público hay, ¿viste? Tenés cada uno. Hay gente de todo el país. Claro, y se va armando. Acá estos chabones iban pura y específicamente para los espíritus. Claro. Y es cierto, no todos son iguales. No hay que generalizar, es cierto. Hay gente buena onda, te convidaban de lo que estaban consumiendo, qué sé yo. Ah, eso es lo más importante. Gente peor, la gente, una comunidad muy, muy linda, me gustó. Bueno, y por eso, porque nos hemos emocionado tanto con los espíritus, hoy vamos a tener un especial espíritu. ¡Me encanta! Donde vamos a pasar toda música de espíritus y más espíritus, y vamos a tener un viaje astral a la luna y vamos a volver remando. Me encanta porque es una tarde espiritual. Una tarde-noche ya. Tarde-noche, ya, que sí, ya anocheció, no, estoy hablando como el orto. Bueno, vamos a tener muchas cosas hoy también en el programa. ¿Qué tenemos? Tenemos una entrevista a un mago. Va a venir un mago acá a los estudios de Radio Voces, y lo vamos a tener preguntándole cosas, qué es lo que hace, cómo claro, lo hace. Yo quiero preguntarle si le gusta la magia, por ejemplo. Sí, mago. Vamos a tener a un hermoso grafitero que nos va a estar contando lo que es hacer graffiti, la movida de la pintura callejera. Que está creciendo mucho acá. Está creciendo mucho, sí, cada vez más y más y más pintadas, sí, por todos lados. Podemos hacer un... que vengan a pintar acá. Podemos hacer que nos intervengan acá al que patio. Que nos intervengan en el patio. Sí, estaría muy interesante. Y si te quieres comunicar, porque tenemos línea de comunicación, comunícate al 3804-93-94-34. Si no lo anotaste bien, te lo digo de vuelta. 3804-93-94-34. Además, estamos transmitiéndonos por Facebook, en nuestra fanpage de Detrás del Garage. Nos encontrás como Detrás del Garage en el Facebook. Y en Instagram también. Y en Instagram también estamos ahí. Siempre subimos historias y cositas graciosas para que nos sigan en las redes. Sí, sí, sí. Tenemos de todo y tenemos ganas que nos mandes mensajes. Que nos manden mensajes. Y tenemos una última sección que ha surgido en este momento, hace unos instantes. Instante. Que se llama Guiso de Poemas. Es un segmento que había en un programa antes de la cooperativa que hacíamos con el Rodri y un par de compañeros más. Entonces, lo que hacemos es un guiso de poemas. Cada uno viene y lee en ese momento poemas que cualquier poema. Me gusta el nombre porque, viste, es una mezcla de crudo con poético, viste. Guiso de poemas. Poemas. Así que la gente, si quiere mandarnos audios con poemas, lo vamos a pasar. Nosotros vamos a leer cada uno un par y bueno, están invitados todos a participar ese guiso de poemas que va a estar pasando como al final. Me encanta. Y están también invitados a escuchar esta siguiente rola que estamos poniendo ahora porque decidimos poner un especial espíritus. Y se suena. Esto es Los Espíritus y estás en Detrás del Garage, purrete. Esto es el spoiler del Amber. Estás escuchando Detrás del Garage. Thank you. si nuestros corazones se encuentran en paz. El amor puede llegar si nuestros corazones se encuentran en paz. ¿Cuándo? El día de hoy, en este instante la luna y en este buen momento. El día de hoy, en este instante la luna y en este buen momento. Vagón. No, loco, me encantan los espíritus. Es tan lindo. Y la movida espiritual, la movida de lo asombroso ha venido a detrás del garage. Así es. Tenemos acá en los estudios de detrás del garage magia. Magia. Es así. Lo tenemos al señor Don Mago. Al Don Mago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? Está haciendo magia. Está haciendo magia en la radio. Me van a disculpar. Pero bueno, todos aquellos que están escuchando y no me pueden ver, tengo una solución. Imagínenlo. Voy a agarrar un pañuelo, ¿sí? Sí. Rojo, en este caso. Vamos a ayudar con la imaginación, ¿verdad? Me voy a sacar el reloj, porque si no, la audiencia va a creer que estoy haciendo trampas con el reloj. Como verás, estoy arremangado. Totalmente está arremangado, lo puedo ver. No tengo anillos, no tengo pulsera. ¿Qué quiere decir esto? Que soy más pobre que el chavo. Bueno, importa, fíjate. Vamos a hacer así. Vamos a agarrar el pañuelo rojo y voy a cerrar un puño y en él voy a meter el pañuelo. Así, un bolsito chiquito, chiquito, chiquito. Soplo y digo que desapareció. Obvio que esto es mentira, ¿verdad? Los pañuelos no desaparecen. Si todo tiene un truco, una trampa, un secreto. ¿Dónde está la trampa? ¿Vos sabés guardar un secreto? Yo también. Mira, fíjate, ahí lo tengo de vuelta, pero sí, yo sé, es inexplicable. ¿Cómo sí, va a ser? Es más. ¿Cómo? 36 años después de haber empezado con la magia, todavía. Uy, disculpa, pará. ¡No! ¡Rayos! Uno de estos días me voy a tragar este pañuelo. Bueno, no importa. Te decía que 36 años después de haber empezado con la magia, todavía me sigo asombrando, ¿sí? Creo que el día que pierda la capacidad de asombro, pierdo la inocencia. Totalmente. Entonces, si un mago no es inocente, no es nada. Vos sabés que en algunas ocasiones, yo siempre digo, hablo mucho porque sé que no me pueden ver, pero me pueden imaginar. vamos a ver si... Tengo un masito de cartas. Igualmente nos están viendo ahí, nos están viendo. Sí, nos están viendo. La gente de Facebook nos está viendo. Ah, la cámara de Facebook, qué lindo. Mirá vos. Yo tengo un mazo de cartas acá con todas cartas distintas, todas cartas diferentes. ¿Te gustan las cartas? Sí. Después te escribo una. De mirá. Una. Fíjate, te voy a pedir una ayudita. Decime. ¿Serías capaz de elegir una cualquiera? Con la que vos elijas jugamos. Dale. Sí, pero te voy a pedir un favor. Sí. Trata de concentrarte y si es posible para ayudarme con las trampas, ¿no? Sí, no, no. Sí, claro. Concentrate y vos tratá de recibir mi orden cerebral. Que mi orden cerebral, te la voy a decir al aire, no me importa nada, es el 5 de oro. Toca una carta cualquiera. Sácala. Una sola, ¿eh? Sí. Ahí está bien, ¿qué sacaste? ¿La puedo ver? Sí, sí, ¿qué sacaste? La carta. Cinco de oro, bien. ¡Cinco de oro, locos! Bien. ¡Acabo de sacar 5 de oro! Es porque esto es radio, loco, mira. Y viste, una radiotransmisión mental. Mira, fíjate. Nada, el único 5 de oro que hay. Sí, el único. El único, mira. Lo voy a poner acá arriba de todo. Corto a la mitad y claramente lo dejo ahí. Claro. Lo tapo con la otra mitad, le digo upita y el tipo sube. Dice, nada, tenés dos, tenés otro. No, medio. Te juro que no. Mira. Te muestro carta por carta y sí. Te juro por Marta. Marta vendría a ser mi suegra. Ah, que acá otro no hay, que este es el único, el auténtico, el original. Ahí lo pongo ahí, ahí lo corto y ahí lo dejo claramente ahí. Al medio y afuera, mirá, al medio y afuera, por ahí, al medio y afuera. 12, 12 de espada, por sí. Favor, tapalo con tu mano, que yo no lo toque, que no lo tape. Que no lo agarra, que no te lo cambio, porque no. Si yo llego a meter el 5 acá adentro, sale volando y el 12 que vos tenías lo termino teniendo yo, algo raro está pasando. Fíjate a ver si tenés el 5, no, no lo voy a poder creer. No, para no, no, no, no. ¡No, la contiene el 5! Tengo el 5. ¿Cómo hizo? Esto es magia radial. Bien, como te decía, pero bueno, mira, yo no me quiero abusar de tu inocencia, así que te voy a decir la verdad. La verdad es que te estuve mintiendo. ¿Ah, sí? O sea, sí, sí, la verdad es una mentira y la mentira es una verdad. O sea, la verdad es que yo tengo todo 5 de oro. Ahora, claro, si te parecen mucho o no, te parecen, no hay drama. No hay drama. ¿Viste todos 5 de oro? Sí, están todos los 5. Son todos 5 de oro. Bueno, esto se llama hipnosis colectiva y radial. Mira, fíjate, porque ahí todos 5 de oro, tomo 5 de oro, sí. Los brotos, despertate porque ¿qué? Y acá son todas cartas distintas, no. Todas cartas diferentes, no hay dos iguales, no hay dos repetidas, 5 de oro, hay uno solo, sí, que está más o menos al medio y que le pido que suba y lo tengo arriba. Y si lo pongo arriba y lo corto al medio y lo dejo acá y le tiro el resto del mazo, le digo, subí, salta y date vuelta, el tipo sube, salta. No. Mami, no, estás totalmente equivocada, mami. La magia existe y la tengo acá a mi lado. No, decime por favor, ¿hace cuánto te dedicas a la magia? No, no, hace muy poquito, llevo nada más que 38 años. ¿Y pero qué te despertó a hacer magia? ¿Qué te pasó por la mirá, cabeza? Dijiste un día, quiero ser mago, un día dijiste, me levanto y hago trucos, ¿cómo? Como un... Mira, esto es así, yo en realidad, en base a la historia que te voy a contar, hoy tengo un proyecto, ¿sí? Yo en realidad soy un chico de la calle. Sí. Yo no soy más un chico, pero sigo siendo de la calle. Viste, perdés la mitad. La otra mitad te la perdés. Bueno, soy un chico de la calle, me crié en la calle, limpié vidrio, conocí los calzados a partir de los 8 años, antes andaba descalzo. Con todas las situaciones del mundo para hacer lo peor. Sí. Para hacer lo peor de lo peor en esta sociedad. Y quizás con todo el resentimiento para hacerlo peor. Pero me rescató la magia. ¿Sí? Qué loco, ¿no? Qué loco que te rescate algo tan efímero, digamos. Claro, lo que pasa es que, mira, yo te voy a contar algo. La magia tiene la capacidad de elevarte. Generalmente, los malos hábitos, el resentimiento, el odio, la envidia y todo eso parten desde un lugar de ser menos. Mira. ¿Sí? De sentirte menos y de saberte menos. Cuando vos sos mago, lo primero que adoptás es un apodo maravilloso, que es el mago, ¿sí? Ya no sí. Sos mago. El negro, el narigón, el ñato, el petizo. No, no, sos el mago. Sos el mago, claro. Y el mago te pone en otro lugar, ¿sí? La mirada de los demás, ¿no? Seas blanco, negro, gordo, petizo, chueco, lo que seas, que no importa. La mirada de los demás, en todos los casos, es de admiración. Sí. Y eso es lo que te rescata. No te rescata de este mundo, qué sé yo, Papá Noel, nadie bueno que viene y te da una mano. No, te rescata la magia, porque la magia hace que el resto de las personas te admiren. Y cuando te admiran, vos buscas en tu interior la obligación de ser mejor para devolver esa admiración con lo justo. Sí. Y lo justo es lo suficientemente mago para que sigan respetándome el nombre y síganme respetando la mirada. Yo lo digo a diario. Yo tengo una chica que trabaja conmigo, que es mi secretaria, Valeria. Es una chica de acá, de La Rioja, y jamás vi a alguien que me mire con tanta dulzura y con tanto amor cuando hago magia. Tengo la prueba diaria y constante, ¿no?, de que el asombro te conduce en forma directa con la ternura. Sí, sí. En forma directa, te transforma en un niño. Es como un paso. Claro. Y a qué yo te cuento todo esto, porque decís, bueno, ¿y cómo empezaste? No, y bueno, yo empecé en un semáforo, un mago que pasaba me dijo que yo tenía los dedos largos, que estaría bueno que fuera pianista. ¿Ah? Y se le decía pianista, me decía, no, es una broma, tenés que ser mago, me decía. Porque, y porque tenés la capacidad de decir siempre tonteras, dice, y esas tonteras siempre hacen reír. Yo siempre creí, desde muy chico, que la risa pagaba, ¿sí? Sí. Vos haces reír, la gente te da plata. Sí, porque trae razón. O sea, así salgas a vender chocolate. Vos salís a vender chocolate, y qué sé yo, lo paré y le decís chocolate por la noticia, y si se ríen, te pagan. Claro, un simpático siempre cae bien. Si se ríen, te pagan. Si no sé si un simpático, un cómico, alguien que a ellos les resulte, y hay... Sin lugar a dudas, hay muchos cómicos que se equivocan. Y es cuando agarran para la chacota a uno, al otro. Lo mejor que podés hacer para hacer reír a la gente y quitarle la atención es agarrarte para la chacota vos mismo. Me pasa. Reírte de vos. Y reírte de vos les permite a los demás acompañarte en esa risa. Eso es fabuloso. Empecé con la magia, salí de los peores lugares. Cambié las peores amistades, cambié el mundo. Yo en realidad nací en Uruguay. Acá terminé aprendiendo, inclusive con René Laván, el mejor mago. Wow, sí. El mejor mago del mundo, sí, un hombre peleó. Que con una sola mano superó cosas increíbles. Entonces, yo digo, si me rescató a mí, que yo considero que era el peor, ¿no? Era el peor. ¿Por qué? Porque yo sé en mi corazón los sentimientos oscuros que tenía hacia el mundo, ¿sí? Si me rescató a mí, puede rescatar a cualquiera. Por eso quiero poner una escuela, o sea, ya puse una escuela de magia aquí en La Rioja, dos en realidad. Una en el Hostel Guaira, ¿sí? Que es, pero ¿puedo decirlo? Sí, sí, sí, por supuesto. Sos bienvenido a decir lo que te plazca. Bueno, ¿querés que te hable de mamá? No, bueno, pero 1227, sí. ¿Sí? Este es el Hostel Guaira, de la jefatura, la otra esquina. Y bueno, ahí tengo una escuela que funciona por la mañana. Y después, a partir de las 8 de la noche, voy a dictar cursos en la cooperativa de los artesanos. La biblioteca de la cooperativa de artesanos, que está en la calle Perón y Dalmacio Vélez. Sí, ubicás, sí. Está en una esquina. Está la biblioteca. La biblioteca, sí. Bueno, ahí desde la mañana va a estar... capaz que lo conoces, un chico que canta, que... Matías. Sí, Matías. ¿Qué es? Puede ser. Ávila, Matías Ávila, que es profesor de... De va, música. Está haciendo el profesorado... Está haciendo el profesorado de música. No, el profesorado de francés también. Ah, bueno. Un francés que canta. Bien. Bueno, y nada, la intención es rescatar gente de la soledad, de la angustia. Ser el mago siempre te eleva. Hay quien me dice, si te vienen 100 personas, te vienen 100 magos, ¿qué vas a hacer con 100 magos? ¿Qué hacemos en La Rioja con 100 magos? Quédate bien tranquilo, que La Rioja es un lugar donde los jóvenes también parten, y si no, con 100 magos nos vamos a divertir los 100. ¿Cuál es el problema? Y vamos a ganar plata los 100, porque el público riojano es un público generoso, y hay que enseñarle a reír más. Sí, estamos dispuestos a mí me pasa lo que estás contando, me pasa justo a mí, me pasa también. Yo soy actor y me dedico como un hobby dentro de lo que hago a hacer stand up. Me pasa justamente eso lo que decís vos, o sea, agarrar al público para la chacota no me parece bien, sino que trato de burlarme de mí, mostrar mis penas para que el otro se ríe, y una persona se ríe y me dice, che, loco, la pasé bien. listo, hermano, acabas de pagarme. Bueno, te acabo de hacer una propuesta entonces. Yo inventé un género. Sí. Sí, creé un género que se llama stand-up en la magia. Sí. La inmortal. Que es la posibilidad de hacer magia contando tu historia. Yo generalmente lo hago con el tema de la suegra, cuando saco las cartas, que digo, podríamos ir a cualquier lugar. Mira, lo hago desde acá. Le digo, mira, tomo una lapicera, la coloco en el capuchón, la agarro con las dos manos, la quiebro, la froto, te digo que desapareció. Pero la lapicera no desaparece, la suegra tampoco. Si yo probé y esta mujer sigue en casa. Y lo peor de todo es que ella sigue en casa, ¿ah? Aún cuando me dijo, ¿ah?, que ella se quedaba en cualquier rinconcito, y yo tengo una casa redonda, si no sé por qué se queda en cualquier rinconcito. Me dijo, me quedo unos meses, ¿ah?, hace 4 años que la tipa está metida ahí adentro, ¿sí? De todos modos, yo quisiera que mi suegra fuera una estrella, para tenerla bien lejos, pero bien lejos, por favor. No, y bueno, y con eso fui aprendiendo a convivir con ella, y cuando aprendí a convivir con ella me entendí que, primero, que me trae problemas económicos. ¿Sí? Te explico por qué, mira. ¿Por qué? Porque es la única persona que puede hacer esto más rápido que yo. Por otra parte, me trae problemas con la magia, mira. ¿Ah? Yo agarro un billete, ¿ves? Lo doblo a la mitad, lo vuelvo a doblar, lo amaso y lo hago harina, ¿sí? ¿Qué? Mi suegra lo hace zapatos, lo hace carteras, no sé, me tiene cansado la tipa. Pero bueno, ¿ah? Pero lo peor de todo es que ella no sabe hacer esta parte, que es la parte de tomar del aire, amasar y hacer aparecer. Bueno, pero yo a ella le debo muchas cosas, porque con ella yo aprendí alemán. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, aprendí a decir suegra en alemán. ¿Cómo se dice suegra en alemán? Estorbo. No. Bueno, he aprendido muchísimas cosas con esta mujer. Bueno, eso es a lo que me refería con el stand-up en la magia. Sí, o sea, vos podés contar historias de lo que haces, siempre burlándote de vos y poniéndote vos en el... En el papel de miserable. Catarasca. Claro. Decime una cosa, esto es algo que hacemos, solemos preguntar mucho acá en Detrás del Garage, en todo sentido, tanto los músicos. Es la primera vez que se lo preguntamos a alguien que no tiene que ver con la música, que es dentro de lo que vos estás haciendo, que es la magia. ¿Sentís que estás mutando? ¿Sentís que estás...? Siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Pero en siempre, todo sentido? Siempre, siempre. Mira, yo te voy a contar algo. Yo hace 3 años atrás, para mí era importantísimo ser mago. Hace 2 años atrás, yo sentí la necesidad... Además soy ventrílogo, tengo un muñeco que me acompaña. Ah, bastante. Sí, y hace 2 años atrás empecé a entender que el muñeco era un personaje que necesitaba cobrar vida. Porque es mi lado oscuro. Y el año pasado, y por eso me vine para acá, entendí que yo me tenía que consagrar como mago. ¿Y cuál es la consagración? Yo tenía que conseguir alumnos y lograr ese viejo dicho, ¿eh?, porque es la única manera de llegar a la maestría. La verdadera maestría la lográs cuando el alumno supera al maestro. Sí. Si vos enseñas a la gente a que te superen, si despertás su fibra más íntima, el artista más oculto que hay, ¿sí?, y a un chico retraído, con miedo, lográs que estalle arriba de un escenario y que te supere a vos mismo, que digas con honestidad del corazón, digas, es mejor que yo, realmente es mejor que yo, logré poner un tipo ahí que es mejor que yo, ¿sí? Y fue mi alumno y hoy me supera 100 veces. Eso es llegar a la maestría, ¿sí? Estoy acá por mutaciones, amigo. Estoy porque no hay ninguna manera de seguir viviendo si no mutás. Tenés que mutar. Totalmente. Para crecer. Directa, ¿sí? Yo llegué cuando era muy chico, tenía graves problemas familiares, por eso me crié en la calle. Padres separados, mi padrastro era un violento con el cual me peleé un par de veces, me agarrompaba, cosas feas, oscuras, de las que no vamos a hablar ahora. Pero todo esto te cuento porque vos dijiste que hoy era un día de poemas. ¿Puedo decir uno? Sí, sí, por supuesto. Largamos con el guiso de... Sí. Bueno, mira, yo te voy a contar uno que me lo regaló un amigo, ¿no? Un chico que no necesitaba ser amigo mío porque era un tipo, uno de los 5 tipos de dinero de de mi pueblo, de Colonia, Uruguay, y él me enseñó a ser amigo. Yo nunca voy a poder olvidarme de él. Gonzalo Villegas se llama. Y Gonzalo me regaló un poema que se llama Pío Avanti. ¿Sí? Sí. Es del más fuerte. Y nunca más me lo pude borrar de la cabeza. Lo leí una sola vez. Pero ese día estaba tan triste, tan quebrado, que a partir de ese lugar fue que la plataforma para hacer el Ave Fénix, para rehacerme de mis cenizas. Salir de las cenizas. Dice más o menos así: no te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y acomete feroz ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Y no la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca reza, o como Lucifer, que nunca llora, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no le implora, que muerda y vocifere vengadora, ya rodando por el polvo tu cabeza. Eso fue lo que me catapultó cada día a formar una familia, a tener hijos. Lo tomaste como un leitmotiv, digamos, en tu vida. Aplicaste este poema que te enseñó tu amigo para la vida misma. Aprendí de él a no darme por vencido ni siquiera cuando estaba vencido. ¿Sí? Y cada vez que hay una situación que veo que me va a superar, me acuerdo de la última parte, que muerde y vocifere vengadora ya rodando por el polvo tu cabeza. Muerto pero no rendido, amigo. Muerto pero no rendido, nunca rendido. Es genial esto porque yo me está diciendo algo. Yo estoy tratando de tener en mi vida mucha de lo que voy aprendiendo, armarme un lema. Y aprendí algo así como más o menos lo tuyo, que aprendí algo esta semana, que es: no hay que dejar nada por sentado, por ejemplo. Y vos sentís que hay una pregunta que teníamos que hacerte, queríamos hacer con los chicos, es ¿cómo te sentís vos con esto de que hace cuántos años atrás existió el chabón este, el mago enmascarado? Claro, hace 7-8 años, sí. Más o menos, 2010. ¿Qué sentís vos al ver a un tipo que arruina ilusiones, digamos? Que, o sea, que te muestra el truco. Que te muestra el truco. No, en realidad no me parece nada ni nadie. O sea, destinar tu vida a mostrar las trampas cuando ni siquiera lo haces para enseñar. Yo te hago una pregunta. Decime tres trampas de las que muestra el mago enmascarado. ¿Tres trampas que muestra el mago enmascarado? No me acuerdo. No. Claro. ¿Está contestada tu pregunta? No te acordás, sí, no te vas a acordar. Es más... me acuerdo de una. Una. De una. La de la caminata en el agua. Pero yo lo que pasa es como decís vos, yo tengo mi vieja también lo dice, que tengo el niño adentro ya pero muy enorme, y yo creo todas esas, todo, cuando veo capaz que me están mintiendo la cara, pero yo estoy, sí, de una, tienes razón, lo voy a creer. A ver si nos entendemos. Este hombre está pago por un gran mago o un pseudo gran mago. Él es un empleado de Copperfield, ¿sí? Mira. Y la intención es que los magos se renueven, ¿sí? Que los viejos trucos de circo y se renueven. De todos modos, el saber o no saber la trampa no es un problema. Yo podría decirte algunas trampas, ¿sí? No me interesa saberlo. No, digo, ya mismo. ¿Por qué? Porque la magia no es para engañar. No. El que crea que va a engañar con la magia, en realidad... Escucha esto, mami. Dale. Tiene en su corazón un estafador. ¿Sí? La magia es para divertir. Sí. Y a veces, cuando sabemos la trampa, terminamos estallando en risa, porque decimos, no puede ser. Porque vos empezás a decir, yo me imaginé, por ejemplo, la desaparición de la lapicera que te hice recién. Vos decís, no, yo creía que el tipo tenía un electroimán que la enganchaba no sé dónde. Sí, la empezás a playar. Empezás a playar cosas raras. Sí. Y la trampa es una tontería. Es más, el que la puede ver por internet me parece bárbaro. El que no la puede ver, lo siento, yo no les voy a poder contar. Pero mirá, ¿sabes cuál es la trampa? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Pero mirá esto. Pero es muy genial. ¿Viste la trampa? Y, sí. No, y no preciso ponerme una máscara, porque no tengo miedo a ponerle a la condena social, ¿sí? Mirá, porque si vos me decís, che, mostraste la trampa, ¿y qué, amigo? Si esto no es lo que te hace mago, lo que te hace mago es esto. Mirá, ahí, ya sabes la trampa. Sí. Y sin embargo, me seguís las manos con los ojos. Sí, ya no porque está. Seguís creyendo, sí, que sigo creyendo. Esto es lo que me hace mago, que a pesar de que conozcas la trampa, te vuelvo a engañar. Eso es lo que me hace mago. No que vos conozcas o no conozcas la trampa. La trampa es un detalle en todo esto. Lo divertido es que vos vuelvas a creer en mí. A creer, sí. ¿Entendés? Por eso, si quieren mostrar... Es más, si hay alguien que en La Rioja quiere hacer un programa para mostrar mis trampas, me va a catapultar a la fama. No quiero ver ese programa, igual. O sea, si lo tenés pensado, si lo tenés cuchillo, arranca mañana con ese bendito programa. Voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Ya que mostraste esto de los trucos y estas cosas, queríamos meter un poco más en la técnica, digamos, y en esos estilos de magia, porque pensábamos en cuántos estilos hay, habrá. Muchos, sí, claro. Y cómo es lo que vos haces, cómo lo que vos enseñás. Bueno, yo manejo todo, pero te voy a contar. Dentro de la magia está la micromagia. Ajá. A ver, ¿qué es micromagia? Y esto es micromagia, por ejemplo, mira, ¿sí? Ahí tengo un emoji, de los dos lados, ahí lo tomo, lo agarro, lo cuelgo acá, muestro que no está y lo vuelvo a agarrar. Ahí lo agarro acá, lo pongo de este lado, muestro que no está y lo saco de este otro. ¿Sí? Lo agarro acá, a ver, tenémelo. Sí, ahí está, cerrá la mano. No, sí, lo apriete que se hace piso. Bueno. A ver, mira, ahí tíramelo acá. Ahí está. Bueno, ¿entendés? Esto es micromagia. Sí. Después está todo lo que tiene que ver con la manipulación. ¿Sí? ¿Qué sería la manipulación? A ver, mira. Vamos a tomar un objeto simple, ¿verdad? Esto es manipulación. Tomo un cigarrillo, lo agarro acá, te digo que no está, y ahí vuelve a aparecer. Eso es manipulación. Esto es lo más respetado en la magia. Lo más respetado por los magos. ¿Por qué? Porque esto está basado solamente en mi habilidad manual. Y mi habilidad manual depende de una sola cosa, de la bendita práctica. Yo siempre digo que mi mayor improvisación es producto de mi más arduo ensayo. ¿Sí? Claro. Después está lo que es cajas y cajitas. Los magos de escenario que abren una caja, abren otra, qué sé yo. Después están las grandes ilusiones, que son las cajas y cajitas más grandes, donde el mago solamente agarra sus cinco deditos y hace así, y 20 personas trabajan. Claro, el mago de instrumento, digamos, de claro, grandes cosas. El de grandes cosas, como el caso de Copperfield. En realidad, ese mago trabaja muy poco, los que trabajan son todos los demás. Podrías ir vos y hacer así, y sería lo mismo. Total, yo me prefiero la película esta, ¿cómo se llama? Donde actúa el Edward Norton con Edward Norton, el ilusionista, no, el que hace Wolverine, ¿cómo? Hugh Jackman. Con Christian Bale. Claro. Ahí muestran que ellos en realidad manejan maquinaria y es otro tipo de magia. Sí, sí. El gran truco. El gran truco. Bien, pero el gran truco, la historia de los mellizos. Sí. De todos modos, en una época se utilizó lo de los mellizos. Hoy corremos con habilidad, con destreza, sí, y cambiamos los lugares. Hoy sabemos que hay maneras de hacerte creer que si me ves bastante rato acá, el hecho de que mi imagen esté parada acá durante 30 segundos más te haga creer que sigo estando ahí, cuando en realidad di la vuelta y puedo estar del otro lado. Hay muchas técnicas. Esas serían las grandes ilusiones. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Las grandes ilusiones son esas de aparecer de un lado a otro. Bellísimo. ¿No? Lo que imagínate que te invito a mi cumpleaños y te digo que vas a ver una gran ilusión. Yo hice para Canal 4 Monte Carlo de Uruguay. Sí. Hice un programa que se llama Dale que podés. ¿Sí? El tema era este. Me esposaban, me ponían en una bolsa, me subían en una camioneta. La camioneta venían 10 ayudantes, todos vestidos de negro, le pasaban cadenas, la enganchaban en una pluma, la pluma me subía, ¿sí? Y venían de abajo una mecha, se prendía fuego la camioneta. Wow. La camioneta se descolgaba, se caía. Llegaban los bomberos. Y uno de los bomberos se subía arriba del techo de la camioneta con el hacha a romper el techo para sacar el mago, ¿sí? Y los demás apagaban. Cuando todos terminaban de apagar, me sacaba el casco. Por el bombero, la fue. Debe estar en archivo eso. Eso es de Dale que podés de Monte Carlo. Es más, hay unos chicos en San Luis que con un programa que se llama La Causa Humana, que ganaron el Martín Fierro, sí, contando mi vida. Lo puedes ver. El programa se llama Comando Urbano, ¿sí? El Martín Fierro Federal, decíslo, sí, eso. Bueno, el programa se llama La Causa Humana y el capítulo se llama Comando Urbano. Si lo buscas, lo ves. Es la historia, es toda la historia de mi vida. Y ahí está mi muñeco Salvador, que te prometo para la próxima traerlo, no hay problema. Sí, me encanta, me encanta el ventriloquismo. Decí lo que estás pensando en realidad con el muñeco. Claro, es mi lado oscuro, ¿sí? Y es lo que decís, lo que no puedes decir vos, Y vos imaginate que yo soy una persona sin filtros, calculá lo que es el muñeco. O sea, el tipo que dice lo que se le antoja. Imaginate lo que es el muñeco, que es mi lado oscuro, es lo que yo no digo. Claro. Lo que no llego a decir. O sea, es un tipo que está totalmente dislocado y descerebrado. Pero bueno, qué sé yo. La magia tiene todas esas cosas. Después, dentro de la magia, está la ventriloquía, porque la ventriloquía es un arte que en realidad se llama midiration. Ajá. O sea, aquí vamos a revelar un gran secreto que el mago enmascarado nunca reveló. La ventriloquía no existe. Los médicos lo saben. Sí, sobre todo los otorrinolaringólogos. Sí, no se puede hablar con el estómago. Siglo XXI. O sea, no seamos onzos tampoco, ¿viste? La técnica es apretar el diente, dejar un poquito de aire y hablar. Claro. O sea, negrito, ¿te das cuenta de lo que te digo? Pero hay un trabajo que es el de midiration. Cuando el muñeco habla, yo lo miro. Cuando yo hablo, miro al público y el muñeco me mira a mí. ¿Qué hace esto? Te obliga a hacer el mismo trabajo. Trabajo de foco. Cuando él habla, yo lo miro y vos lo mirás. Cuando yo hablo, él me mira y vos me mirás. Entonces, si hay alguna falla, no la vas a descubrir. Porque estás mirando al muñeco. Estás mirando al muñeco. De todos modos, yo tengo una ídola con respecto a la ventriloquía. La mejor ventríloca del mundo, la mejor lejos. Lejos, que puede llegar a darle. Ya vas a ver el sábado que viene la vida que le doy al muñeco. Sin embargo, ella me supera un millón de veces, más o menos. Claro, tiene la experiencia y la capacidad que carezco. Sí, debe ser por su trayectoria y sus años. Se llama Darcy Lane y tiene 9 años. Es el ídolo más grande que tengo. Supongo que viene arrastrando esto de otras vidas, porque si no, no puede hacer lo que hace. Por favor, no puede hacer lo que hace. Cuando tenga tiempo, poné a Darcy Lane y míralo. Es increíble. Tengo una pregunta ahí del lado. Tengo una pregunta y un poco ya. Quería saber qué futuro para vos tiene la magia con todo esto que está pasando hoy en día. Hoy en día, sobre la tecnología, sobre claro, todo lo que y la está masividad cada día. Y eso. Claro, y todo lo que hoy se suma. Claro, como qué futuro tiene para vos la magia ante primero todo este que tiene panorama. Un gran futuro porque lo podemos utilizar, ¿sí? Porque para nosotros internet es una herramienta. Ahora, yo te diría algo a modo de mensaje, ¿sí? Que está muy bueno verlo. Estaría muy bueno que empecemos a darnos cuenta que la tecnología es un vehículo, ¿sí? Que no somos tecnología. ¿Ah? La comunicación interpersonal nos aísla, no nos comunica, nos aísla. ¿Ah? Sin ir más lejos, el otro día decidí irme a comer algo al centro. Estaba en un bar que está enfrente de la plaza, hay unas mesitas afuera, así que. Y en la mesa de al lado. Había una chica y un chico y se reían. Y en un momento estaban los dos con el teléfono en la mano, cada uno por su lado. Y en un momento la chica levanta la vista y le dice: "No, yo no te dije eso". Y ahí me di cuenta que estaban hablando entre ellos por teléfono. Wow. O sea, no, la comunicación interpersonal te aísla si no la sabes utilizar. La tecnología debe ser utilizada a favor y en pos de. ¿Ah? Porque si no, nada, vamos a ser unos benditos Terminator, nos van a manejar las máquinas, basta. O sea, no perdamos el abrazo, ¿sí? Yo saludo a todas las personas con un abrazo, porque me parece que es más fraterno, amigo. Sí, totalmente. No le mando un emoji por WhatsApp, le doy un abrazo. Es más lindo. Estamos muy contentos. Del corazón, cerquita. Estamos muy contentos de que hayas venido. Sí, la verdad, yo estoy muy emocionado, me encanta la magia. Y bueno, lo invitamos de vuelta. Lo invitamos de vuelta. ¿Querés repetir tus escuelas, dónde está, qué horarios y cómo hacen para comunicarse con vos? Podés dejar un número también, podés hacer lo que vos quieras. Sí, mira. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Sí. Bueno, me voy a tomar un mate que me vas a cebar vos. Está frío igual, no pero. No importa. Mira, vamos a hacer una cosa. Los magos adinerados tienen asistente. Sí. Yo lamentablemente hoy no lo pude traer porque no le pago por los sábados de la noche, le pago solamente hasta sábado mediodía. Y bueno, y como no tengo dinero para asistente, yo tengo asistonta. O sea, que este número que te doy es el número de mi asistonta, ¿sí? Que se llama Valeria. Es 384, que es la característica de acá, y es 37-48-56. 37-48-56. Mi escuela, si vos tenés el artista adentro, el mago te lo pongo yo, quédate tranquilo. Si tenés el artista adentro, acércate. No solamente te voy a enseñar magia. Yo tengo 6 años en la Comedia Nacional Uruguaya, o sea, llevé a cabo obras tales como La Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca, Los Devotos de Nemesio Trejo, Fumadas de Enrique Gutaro, Un Buen Negocio, Florencio Sánchez, Mi Hijo el Doctor del Florencio Sánchez. O sea, tengo un poco de teatro, si sos actor lo sabrás. Así que te voy a enseñar a cada mago a caminar en el escenario, a mirar, a dirigir, cuáles son los perfiles, cuáles son los ángulos, cómo dirigirse al público, cómo vocalizar. Mi escuela es una escuela de vida, ¿no? Y el que va a mi escuela tiene que saber algo fundamental antes de atravesar la puerta, y es que cuando entras a jugar, ¿sí? Yo te invito a que vengas a jugar conmigo, que vengas a divertirte, que vengas a que hagamos magia, ¿sí? Cuando haces magia, creas. Están las ilusiones de por medio, tenés que crear, ¿sí? Tenés que inventar nuevos trucos, ¿sí? Me tenés que sorprender a mí, tenés que ganarme, porque es una carrera donde yo voy a jugar, te voy a enseñar las técnicas, pero vos tenés que poner el artista que llevas dentro, ¿sí? Y cuando pones el artista que llevas dentro, me tenés que superar, ¿sí? Porque la única manera de devolverme lo que te enseño es superarme. ¿Ah? Es el pago que exijo, condición sine qua non. En mi escuela de magia, me tenés que superar, porque para eso doy clases, para lograr personas mejores que yo, magos mejores que yo, porque como yo ya hay uno, bueno, vamos para arriba. Claro. Ahí está mi teléfono. Acaban de dejarme su teléfono. Voy a convertirme en el mejor mago del mundo, loco. Soy tan feliz. Bueno, y te agradecemos que hayas venido y te hayas tomado el tiempo para venirte hasta acá y llenarnos de ilusiones. A mí sí, gusta, la verdad que sí. Sí, me encanta. Me encanta. El próximo sábado, si me invitan, voy a venir con Salvador. Hay gente que me dice, se llama Salvador por Salvador Dalí. No, se llama Salvador porque me ha salvado unas hambrunas impresionantes. Voy a venir con Salvador, que es un tipo muy especial. Voy a tratar de aleccionarlo para que no diga palabrotas, como hace siempre. Pero bueno, lo vamos a traer. Y vas a conocer a alguien muy especial, porque Salvador es alguien muy especial. Nosotros también somos muy especiales y especialmente estamos muy contentos de que haya venido. Y especialmente vamos a escuchar un poco más de música. Lo vamos a seguir dejando. Yo voy a seguirme llenando de ilusiones y magia. Le cambiamos la hierba. Y le cambiamos la hierba a esto con magia, ojalá. ¿Qué estamos escuchando, Rodri? En este momento estamos escuchando La Tumba del Alca. Oh, y Bandón. Bandón. Y ahora vamos a escuchar un poquito de Perras on the Beach. Y esto es Detrás del Garage, el spoiler del Under. Que quería ir a pasear con vos, pero estás tan equivocada que preferís ir a bailar. Y aburrida que sos, me cansas, haces todo lo que hacen los demás. No querés playar con el cielo, las nubes, las estrellas y el de noche mejor. Pero

Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Esto es el spoiler del Ander. Estás escuchando Detrás del Garage. Las armas las carga el diablo y las urnas si está de humor. Si le anda la lapicera, le agrego un verso a la Constitución. A donde vayas no estará lejos. A donde vayas no estará lejos. Su cola es la autopista por la que vas manejando. Las armas las carga el diablo y las descarga algún oficial. Si le anda la lapicera, le agrega el diario, el titular. A donde vayas no estará lejos. A donde vayas no estará lejos. Prepara los shows. Las armas las carga el diablo, lo que estamos escuchando de los señores de estos espíritus. Vengo a decirles de que el final de este programa va a tener ese hermoso guiso de poemas, así que vayan mandando sus audios al 384-9394-34, algún texto que quieran que salga en ese momento lo vamos a estar leyendo y nosotros también vamos a estar leyendo acá cositas. Nada más que decir, vamos a la música. Y Facebook Detrás del Garage. Seguimos con más Detrás del Garage. Un cúmulo de ilusiones me acaba de dejar este mago. Y tenemos más cosas. Y tenemos acá en nuestro estudio a mi querido amigo Choco, Mauri Herrera. ¿Cómo está, Mauri? Hola, buenas noches. Estoy bien, buenísimo. Acá tomando un mate. Que le eché azúcar, pues soy un atrevido. Bueno, está bien, me gusta con azúcar. Y bueno, tenemos un invitado especial. No. Loco, ¿qué pasa? Estoy cebando yo. Bueno, tenemos un invitado muy especial ahora, Ber, un grafitero de 16 años, riojano, que nos va a contar un poco de la movida, ¿no? De graffiti que está creciendo mucho y está que explota acá en la provincia. Bienvenido. Está pintando por todos lados nuestras paredes y me gusta que haya tanto arte en la calle, chaval. Tanto color, ¿no? Sí, me encanta. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Excelente. Bueno, contanos un poco qué se debe el graffiti. ¿Cómo entró el graffiti en tu vida? El graffiti, a ver, en sí mismo las artes gráficas y el dibujo y la pintura estuvo en mi vida desde, tengo memoria desde que nací básicamente. Y me acuerdo que hace 2-3 años estaba bailando en la calle, porque soy bailarín, y hay un chabón enfrente mío, sentado con el cuaderno, re concentrado en, o sea, en el cuaderno, y nosotros como que nos miraba. Claro. Y al rato como que nos habla y se presenta, era Snoof, se llama, o Eduardo como le dicen algunos, que y él hacía graffiti y quedó tan flasheado con lo que bailábamos nosotros que él nos flasheó con su cuaderno y con sus dibujos y con todo lo que él hacía. Y así fue como conocí en primer lugar los tags o etiqueta, son las firmas del graffiti. O sea, son las letras simples con un color, o sea, sí, sin relleno y sin nada, que básicamente lo que él me decía, riéndose, es lo que haces con un marcador y te vas a la mierda, así en... Listo, llanamente. En 2 segundos. Y esa manera de formar tanto las letras, pero que sea algo tan estético y... ilegible. O sea, ilegible, claro. Va, legible o no legible, ¿qué depende, es legible? Claro, claro, depende de uno. Depende del estilo que tenga cada uno y de la mirada de quien lo vea, porque hay letras que son muy complicadas que yo puedo leer porque estoy como más curtido, digamos, como claro, que estoy acostumbrado. Entonces como que me sorprendió eso de cómo algo con tan poca forma desde el origen, o sea, desde las letras, podía ser tan estético y seguir siendo letras, porque al fin y al cabo es algo que mucha gente no entiende o que incluso yo me tardé en comprender. En comprender. Además de es un ser, proceso, digamos. Claro. Además de ser dibujo y pintura y lo que sea, estás escribiendo porque estás dejando tu nombre o tu grupo o un mensaje o demás, pero siguen siendo letras, sigue siendo, o sea, vos seguís siendo un writer o un escritor, como que significa, que es más o menos lo que la gente como que no se concientiza, porque dice un graffiti que va pintando estupideces por la calle con un aerosol. No. Y es como... Es mucho más que eso, ¿no? ¿Cuál, es mucho más que eso, claro. ¿Cuál sería la búsqueda? Porque hablamos de muchos estilos, ¿no? Está el white, está el vandal, el bombing y todo, claro, un poco de eso. Ahí está el mate. ¿A qué vas inclinado vos? ¿Cuál es tu búsqueda personal? Sabemos que cada uno quiere crear un, claro, estilo propio, ¿no? Y existe como un lenguaje propio también entre grafiteros que por ahí... Vos decís, por ahí yo comprendo el tag de uno, claro, ¿no? Y valorás ciertos aspectos que por ahí el ojo común no. Ahora, yo quería saber eso, ¿cuál es la búsqueda? Mi búsqueda, es decir, mis trabajos hechos son relativamente legibles y simples, porque en un principio me gusta más ir por el hecho de que la gente sepa quién lo hizo, de que no vea... un algo, de garabato, que no algo entienda, abstracto, garabato. Y claro, claro, que no puede llegar a ser comprensible. Claro, que le quede presente que sin conocerme sabe quién soy. Claro. Y eso. Pero mi favorito, por así decirlo, de todos los estilos es el semi-wild style, que no es tan complejo como lo que haría Ares, por ejemplo, que no sé si... Un grande Ares, grande. Pero sigue siendo... tan estético y tan rico en técnicas y en conocimiento, que es algo como hace Chaos, por ejemplo. Uh-huh. Chaos es un chabón que admiro muchísimo, que creería que es mi favorito acá en La Rioja, porque tiene mucho talento con lo que hace. ¿Por qué? ¿Cuál sería la particularidad de...? Un semi... Chaos agarra una letra, la deforma tanto que es tan... ¿Cómo hiciste eso? Pero sigue siendo Chaos. O sea, uh-huh, dice Chaos y te das cuenta cuando lo ves, pero es tan creativo con lo, o sea, con los elementos que le agrega, con las formas que le da, que son cosas que por ahí alguien sin tanta práctica no puede hacer. Claro, por claro, sí mismo, ¿eh? Como entonces, decíamos, ¿no? Pero es como poéticamente en ver al Chaos, como este nombre, Chaos, de las diferentes formas. como un mundo de caos. Es más, la palabra graffiti viene de un término griego que significa garabatear. Sí. Y es como que se ha mantenido la esencia así desde los principios hasta la actualidad, que son bocha de años, siglos y todo. Porque sin ir más lejos, o yéndonos muy lejos, mejor dicho, desde la pintura rupestre es lo que está incorporado en el humano, ¿no? Y a partir de los 60, 70 en Nueva York se dio una movida que es lo que le dio forma a la actualidad, al graffiti actual, el formato y todo eso. Pero más allá de eso, acá en la provincia últimamente se ha visto muchos estilos. Sí. Muy diversos, muchos grafiteros y eso está buenísimo. Y estilos también. Había uno que me gustaba a mí, ¿cómo se llama? No eran grafitis. No sé si entraría dentro de del graffiti la onda de mural y pintar y hacer imágenes. Eso es un tema para debatir. El qué sería y qué no sería el graffiti es completamente subjetivo, digamos. ¿El graffiti serían solamente letras o no necesariamente? No necesariamente. Ahí está. Por eso. Ahí está. Como tampoco tiene que ser con aerosol, con marcadores, puede ser con látex, con pinceles, pueden ser stickers, que es una movida que me encanta mucho a mí el ir por la calle y en los postes, en lugar de ver un yo estoy con el cambio, sí. Ver un bear, un acai, claro. Por ejemplo, un core. Serían como stencil, digamos. No, o sea, son literalmente stickers. Ah, son stickers. Claro. Asai es también esa la particularidad que tiene. Es una chica que pinta también, 17 años tiene por ahí. 17, sí. Y que también incluye imágenes, hace stickers y es muy buena. A eso me refería yo, la diversidad de estilos que hay hoy en día en la provincia. Además que el año pasado y en principios de este año creció bastante y no me explico por qué o de dónde sale tanta gente nueva rápido. Porque, por ejemplo, Asai pinta grafite cuando hablaba con ella en diciembre, más o menos. Uh-huh. Y tiene trabajos muy lindos y sabe bien lo que hace. Pero hay mucha gente como ella, como... bueno, el AR, Scout, todo lo que fuimos mencionando. Exactamente. Y fue como un boom del graffiti, por así decirlo, con gente nueva que aún no me explico de dónde salieron. No suponés de dónde vienen. Claro, no fue muy repentino. Claro, será por las redes, por esto de la globalización, ¿no? Que cada uno por ahí ve algo en YouTube y le pinta. Claro. Es como que se van curtiendo de cosas, de lo que el mundo les rodea y le está brindando. Claro. Y además, plasmarlo. Además del acercamiento que tuvieron, por así decirlo, al hip hop con el freestyle, con las batallas que aumentaron. Está en auge hoy en día. Sí, justamente claro, está en auge. En la edición pasada hablábamos con Tony, que se va a la semifinal, sí, de Mendoza del campeonato de Red Bull. Sí. ¿Y qué? ¿Cuál? O sea, vos decís que está el hip hop está muy ligado con el graffiti, ¿no? Desde las épocas que hablábamos, 60, 70, 80. Al día de hoy, ¿vos pertenecés a toda la movida? Como dijiste, bailaste breakdance y todo eso. Pero no necesariamente tiene que pertenecer al hip hop el graffiti, o sí o sí, para ser considerado graffiti, tiene que ligarse al hip hop. Personalmente, considero que soy parte de la cultura del hip hop por lo, no solamente por lo que hago, que es la danza y el graffiti, y ser un, ¿cómo es la palabra? Un espectador o un consumidor o, claro, un oyente del rap, del house o del breakbeat o de las batallas, incluso que me gustan, sino también por el hecho de los conocimientos que tengo y de los valores que implica el hip hop como movimiento cultural, desde el respeto, la diversión y la unidad, que para esa gente en esa época fue lo que lo saca de la situación tan mala que tenían. Como sociedad en los barrios bajos de Nueva York. De Nueva York, de California y todos esos lados. Claro, que son los valores que inculca la Zulu Nation de África Bambaataa, por sobre todo, además de Herc. Y, pero... Buenísimo, eso es, me encanta que tengas una base tan ligada a los principios, ¿no? Claro. A lo que es la cultura hip hop. Claro. Y eso me mata, porque por ahí vemos en la actualidad que muchos chicos desconocen eso y no lo tienen en cuenta. O que incluso se relacionan mal o sea, la idea de hip hop y no saben qué es una cultura o qué es un movimiento, de claro. dónde viene, lo que implica. Y claro. lo que me decías antes sobre si tiene que estar ligado o no... depende de la mirada de lo que tenga uno como graffiti, que es subjetivo, como puede ser o letras o dibujos o murales o pintado con lo que sea y demás. En mi caso sí sería parte, pero porque yo lo sé. Pero por ejemplo hay géneros musicales que se consideran dentro, pero que ni nacen con el hip hop ni los artistas que lo hacen dicen que hacen hip hop, como sería el jazz, por ejemplo, que es muy ligado con la cultura negra, pero a alguien que hace jazz vos le decís que hace hip hop y te dice que no, pero nosotros sí los relacionamos con ellos. Entonces, por más que haya alguien que haga graffiti, que sería el caso, por ejemplo, de Core, que no era consumidora de ninguna rama ni tenía uh-huh. esos conocimientos, pero comenzó a hacer graffiti y el resto de la cultura sí la consideramos parte porque hacía algo que relacionamos con nosotros, que nos representa. Claro, claro. O sea, la cuestión es que tenga los valores para no necesariamente ser ligado a la cultura, pero para así considerarse graffiti tomando los valores del hip hop en general. Sí. ¿Pensás que ahora con esto de la explosión de los grafiteros y todo, como que el ojo riojano se está acostumbrando un poco a ver los murales pintados, todo eso, pensás que hay más apertura como sociedad en la provincia para los trabajos o sigue siendo clandestino? Aparte tiene un gustito eso de ser clandestino. Claro, o sea, tiene sus sabores el graffiti legal con permiso y vos tranquilo con tu tiempo, qué sé yo, como tiene su sabor y su emoción el ir por las 2 de la mañana con latas en la mochila y el vándal. El vándal, claro. Claro. Tiene jugás con el riesgo de que te atrape alguien y que te diga algo. Claro. Pero creo que como mirada de la sociedad sí se está abriendo un poco más, pero porque ya es evidente que se ve en todos lados. Y uh-huh. no podés ir ni al centro por 2 cuadras sin ver firmas o ver algo pintado, claro. cosas así. Pero sí es verdad que aún existen los prejuicios. Por ejemplo, uh-huh. la semana pasada pintaba con mi hermano en frente de las vías. Y cuando pintamos con rodillo, con látex, con brochas y qué sé yo, nos miran re bien como diciendo, ah, qué jóvenes estos, tan artistas y tan productivos. Pero saco una lata, pero literalmente la saco y en minuto pasa uno que me grita, anda a laburar, vago. Y yo me quedo como... Se siguen dando esas cosas. Claro. Qué bajón. Yo me acuerdo. A mí también, yo me considero muy muy fanático de la cultura hip hop. En mis comienzos yo empecé a caragorear con el... Hacía breakdance y caragoreaba con el graffiti, como que estaba coqueteando. Y íbamos con pinturas de tela a pintar en un zanjón que había y al toque nos cogía. Sí. Y en Mendoza, algo que ya está particularmente... Arraigado. Implementado, sí, arraigado. Ya lo implementaron, bajo los puentes ves mucho. Claro, está Crueles Pintores, que es un colectivo, no sé si los conoces, entre Chile y Mendoza, que es muy bueno. Y bueno, si se daba en esos tiempos allá, te estoy hablando de hace 10 años atrás, me imagino ahora como que hay un poco más de libertad. Pero se siguen dando estas cuestiones que decís vos, ¿no? Claro, o sea... Hay gente con los prejuicios de relacionar el graffiti con el aerosol y a su vez con el vandalismo, con el hacer daño, claro. con los escrachos, como le decimos nosotros al chabón que va y pone Pedro Capo en la casa de alguien. Porque, oh, esas cosas para nosotros son escrachos. Quintela, senador. Claro. Es lo mismo. Tenemos una pregunta de nuestro operador. A ver, querías preguntar. Sí, escuchando atentamente todo. Si querés hacer una pregunta con respecto a... sos observador porque lo tenés que ser, ¿no? Para lo que haces. Viste ya lugares en la ciudad que... ¿Qué sí. lugar te gustaría intervenir? Vas monitoreando, claro. Decime así, que vos digas, haceme un top 5 de lugares que digas, quiero pintar acá. Bien. La casa de gobierno se vale. A ver, por la municipalidad, por la Santa Fe, en la esquina, viste que hay unas escaleras ahí. Esas escaleras para mí son hermosas para pintarlas, porque se las ve por todos lados, entonces no sé. Ese es el número uno. El número dos sería en el estacionamiento del diario del Independiente, por Urquiza, porque hay una pared que son como 20, 30 metros, que está vacía al lado de un mural que dice, nosotros pintamos la pared de la ciudad, creo que dice. Bueno, toda esa pared es mi número dos, pero me encantaría caerle sin avisar, pero por ahí hay mucha cana y la cana es densa. Subiendo a Mendoza subiendo a San Agasta, donde están haciendo las construcciones nuevas antes de llegar al túnel, hay un hermoso mural ahí. No es un mural, pero serviría. Siempre serviría. Me lo imaginé pintado ahí, no sé si lo vi hace poco y también me lo reimagino todo pintado. O sea, ya saben, ya para ir ahí. No es que estemos haciendo por los... Ya está agotado, ¿no? Fénix ya nada más. Nada más. He entrado y hay cada cosa inmortal. Sí. No puedo creer que estén por hacer la casa de gobierno ahí, loco. Dejen esos murales, los pibes ahí. Otro lugar es la... Por Rivadavia había una casa que estaba abandonada, la demolieron y un montón de artistas entraron a intervenir ahí. Eso es mortal, me encantó. Y que quede así por mí. Pondría uno banco, de los chicos ejemplo. que yo haría como una plazoleta y realmente. Sí, también. Totalmente. Uno de los chicos que pintó eso era un muralista, claro, que también es. Tuvo clases, es un muralista de Islas Canarias, creo, que vino acá, que lo contrataron de cultura y él pintó eso y un mural por la Dalmacio Vélez. Sí. No sabría decirte entre qué calles, pero fue muy curioso que yo pasé, cuando iba para clases de danza, yo pasé un martes y lo vi pintando y le digo... El buen olor de Montana, que es la marca de pintura, y se ríe y charlábamos sobre si hacía graffiti. Le dije, sí, yo soy Bear y bla, bla, y paso y me dice su nombre. Paso el jueves con dos stickers con su nombre que le hice yo, que para regalarle, para que se lleve como recuerdo, qué sé yo, con mi hermano Daz. Entonces como que nos recibe, nos estamos yendo y nos grita para que volvamos y nos regaló pintura, nos regaló dos latas cada uno. Qué fue hermoso. Buena onda. Sí, ahora que tirás, sí, eso está buenísimo, son como ofrendas entre grafiteros que es importante. Sí. Ahora que tirás eso de Montana, de todas estas marcas, ¿se les complica en el día de hoy conseguir o cómo haces para sustentar todas esas cuestiones? Porque hay que comprar tipos de picos, hay que... Ah, es todo un tema. Sí. En La Rioja en particular sí, pero porque no nos llega nada acá como provincia. Claro. Porque hay dos marcas que serían las más importantes, que es Montana, que es importada. Que la conseguís en pinturerías, pero es carísima, te sale 210. Apa. Por ahí te sale más barato comprarlo por internet. Claro, o por internet. Y está Kuwait, que es marca nacional, que por lata te sale un promedio de 80 pesos más o menos, entre 80 y 110 como mucho. Pero no conseguís acá, por ningún lado. Antes había un chabón que se llamaba Draco, cuando yo comenzaba, que él traía para vendernos, pero dejó de vender y qué sé yo, y una librería comenzó a traer, trajo dos, tres veces y sacaban los colores buenos y quedaban ahí y quedan los, 7 meses más los o menos. Últimos, digamos. Claro, hay un color que me da mucha gracia que se llama humo raro, por ejemplo, ¿qué te sirve ese gris, man? Como súper inútil. Pero en La Rioja se usa mucho el pintar con látex, tipo rellenas con látex, que es muy barato y lo conseguís en todos lados, y lo delineas con una lata, por ejemplo. Yo hago eso. Y se economiza así el consumo. Se economiza, sí, porque, por ejemplo, con un litro vos haces una pieza grande. Y una pieza grande, y el litro te sale 120, uh-huh. 130. Y eso en aerosoles son fácilmente 4 latas, 5 latas. Y todo eso sale de tu bolsillo, más que nada por amor al arte y el más gusto de sí. hacerlo. Sí, lamentablemente sí. Yo, el amor al arte. Yo quiero hacer una. ¿Puedo hacer una invitación? Sí, puedo hacer una invitación. Yo quiero invitarlo acá a ver, ya que tuvimos al mago, que como él no nos puede grafitear acá en la cara, por ejemplo, nada, ¿viste? Yo lo quiero invitar a intervenir en el patio en estos días. ¿Se puede? Se re puede. Tenemos muchas paredes en blanco que queremos llenarlas de color y de vida. Haga el patio y si te pinta, me encantaría venir a intervenir. Me encantaría, sí. Si quieres venir vos, tu hermano, quien sea, tu primo, tu tío, lo que sea. Tu perra. Mientras más seamos, sí, mejor. Mientras haya espacio, yo llamo gente. Para ¿Y sabes para qué también? Para mostrar, o sea, aparte de intervenir, porque lo vamos a ver nosotros. Vamos a sacarle fotos a lo que hace él y subirlo a la página para que vean un poco de su hacer laburo. Hacer un timelapse. Totalmente, sí, sería mortal. Igual nosotros ayudamos con los materiales porque justamente estamos hablando de lo que cuesta. Sí, no, claro. Eso es entendible. Yo no sabía que era tanto sacrificio y tantas cosas que tenía que reunir. Para mí era un par de latas nada más. No, tenés que tener marca, tenés que saber, picos. Claro, material, pico, estas cosas que son nuevas para mí. No, pero es lindo, claro. Es lindo a la vez porque ahí se denota la pasión que claro. le ponen, porque al ser tan complicado, pero ellos la siguen remando contra corriente, sí. Y eso está buenísimo. El Ares tiene una línea, un color propio, sí, que estuvo... Púrpura Ares, sí. Que colaboran, ¿no? En conjunto con marcas de pintura para desarrollar colores nuevos y le ponen el nombre de los grafiteros. Cuando me enteré del nombre, yo le pregunté y me contaba que les regalan, como así, por así decirlo, el nombre a artistas de todo el país. Ajá. Y que él fue elegido, pero que no eligen el color ellos ni ah, solo le ponen el nombre. Claro, el nombre. Ah, el color, mira. Solamente. Sí. Yo pensé que era algo conjunto. Claro, entre las no, cosas. Sería genial. Sería genial, ¿no? La verdad, Ver, estamos muy contentos que hayas venido y que te hayas tomado tu tiempo para venir a contarnos un poco de tu arte. ¿En dónde podemos ver obras tuyas? Eso. Bueno. Comenzando desde lo pequeño, desde stickers o firmas, por donde vayas, es muy fácil ver como piezas. A ver, por ejemplo, por el Tajamar tengo una que es súper grande, por la San Martín, pero me la mancharon, por el 8 de diciembre, casi cuando termina pasando el Tajamar, sí. Tengo una de mis primeras piezas al lado del, o sea, en la pared del Club San Román, por sí. A una cuadra de la Santa Fe, por ejemplo. Sí, sí, sí. Subimos en Instagram un par de obras tuyas, claro. Para que la gente chusmee y ahí te etiquetee, así que quien quiera ir y ver, y ahora por las direcciones que dijiste para apreciar, ¿no? Los vamos colores, a seguir viendo y todo tu eso. Arte en la calle y esperamos verlo muy pronto acá en el patio. Te damos las gracias por haber venido. Y nada, esperamos verte pronto. Estamos hablando en cualquier momento por esa intervención. Totalmente, intervenirnos todo lo que sea. Estamos escuchando los espíritus, Rodri. ¿Qué? ¿Cómo? Se viene Juanpi Responde dentro de un rato. Para vos que te gusta sacarte las dudas, yo te las resuelvo en un toque. Estamos escuchando los espíritus. Y esto es Detrás del Garage. Es temprano, ya hay bocinas. Ya esquiva esas miradas. me vigila la mirada, reponiendo las góndolas. Me vigila la mirada, el trabajo dignifica. Eso dice mi patrón. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada. El hombre mira al hombre y le aguanta la mirada. Van perdidos en un subte y como aguantan la mirada. ¿Me escuchas como raro? ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está saliendo bien? Igual como... Bueno. Detrás del garage, tu spoiler del underground. Detrás del garage. Detrás del garage. Garage. Quédate, que acá te... Seguí escuchando detrás del garage. Esa es la vieja confiable. Detrás del garage. @gmail.com. Porque no teníamos un horizonte. Ah. Quiero ser distinto, quiero ser un... Para no... ¿Qué es? Ponerme en el retorno. Quédate, que acá te contamos qué pasa detrás del garage. Seguidnos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Volver, porque Señoras y señores, todo lo que ustedes estaban esperando ahora aquí en el Juanpi Responde. Hoy estoy cultivado de mucho conocimiento y mucha sabiduría que vengo a brindarles a todos ustedes y a todas las preguntas que me han hecho. Así que voy a respirar hondo. ¡Larga! Primera pregunta. ¿Cómo hacer para que mi perro cierre la puerta? Simple. Lo miras fijo, tomas aire y le decís guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, que quiere decir guacho, cerrame la puerta que está a tornillo. Si no lo hace, es porque es sordo o maleducado de mierda. ¿Cómo hago para dejar de ver tanto los Simpsons? La cosa es así. Agarras un vaso, ¿viste? Le mandas leche, una banana, mayonesa, 3 cucharadas de sal, 3, un chorrito de aceite, mostaza y te lo clavas en ayunas. Eso te va a mantener tan ocupado en el baño que ni ganas te van a dar de ver los Simpsons. ¿Por qué cuando la persona tiene la razón hay que dársela si ya la tiene? Es para hacerle saber que no sea tan pancho y que se deje de andar pidiendo razones si ya tiene una. Otra pregunta. ¿A dónde van los trabajadores cuando cansados de sus trabajos deciden alejarse de todo? A un lugar bastante espiritual, donde pueden dialogar con otros trabajadores que también tienen el mismo problema, en compañía de una música muy decadente, mientras beben un elixir de barril y se duermen mágicamente y de una manera que muy pocos conocen, llegan a sus casas con chupones en el cuello. Ese lugar se llama taberna. ¿Dónde está la otra mitad de Medio Oriente? En el mismo lugar donde se encuentran las medias naranjas. Y la última. La última, a ver. ¿Cómo hago para superar a mi ex? Anota. 3804-946332. Cocino, lavo, plancho, cuento chistes, te sobo la espalda y a veces te cuento uno que otro cuentito. Esto fue el Juanpi Responde. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook, Detrás del Garage. Until the dawn, making love till she's gone. We say, girl, all of my purple light. I've been looking for a dang. Volvimos. Alto programa, bebé. Sí, sí. Tuvimos muchas cosas. Muchas cosas, y todavía no se termina. Mira, me acabo de encontrar acá en la mesa, sin saber, parece que el mago lo dejó, un vale de Fernet. No vamos a decir el nombre porque no nos pagan, no, pero... No. Pero sirve esto de verdad. Pero, no sé dónde salió. No sé si sigue funcionando. ¿Por qué andaba el vale? Bueno, ya lo vamos a llevar al kiosquero. Épocas de cosa. Muy viaje de egresado ese vale, igual. También. Sí, viste, no. Cuando iba a los bares y pagabas una entrada y te daban una consumición gratis, que decía, loco, me voy a emborrachar esta noche. Y te daban un vasito así, recortina. Sí, no. Y te clavaba. Yo no tuve viaje egresado, chicos, no sé qué pasa ahí. No, yo tuve, pero me la di de ortigo. No hice las excursiones. Pagué el pedo. Estaba muy rebelde. Soy rebelde. Era una etapa de mi vida. No, igual no me caían como muy bien mis compañeros. No me importa hablar de esto. Lo que le iba a decir es que estoy flasheando con el programa que tuvimos hoy. ¿Viste? Mortal. Graffiti. Magia. Juanpi respondiendo. y lo que vamos a tener a continuación es este estreno absoluto. Sí. Absoluto. Un dengue en el micrófono. ¿Lo vieron? ¿Se vio de ahí? Sí. Se vio cuando te sacó sangre todo. Bueno, en unos instantes comienza, vamos a empezar el guiso de poema. Si quieren mandar su poema, pueden hacerlo al 384-93-94-34. 384-93-34-34. Mandan su audio. 93-94-34. Claro. ¿Y si eso dije? 93-34-34. ¿Y qué dije? Van a llamar a una pizzería que queda a la vuelta. Y le mandan un poema. Y le mandan un poema al pizzería. Eso es bueno, también es buena para un segmento. Le decís, manda ahora mismo, gente, manden poemas a números que no tengan a cualquier lado. Qué bueno. Así como qué bueno. Eso. El día a la persona, claro, ¿o no? Claro. Sí, capaz que está pasando. Poema. Capaz mandaban que está pasando un momento así como muy triste. La persona es. Mandas pizzarnik. Claro, la oscuridad. Te odio. Y se pegan un tiro después de eso. No, qué loco, ¿no? Es como esos que. Hay otro que estaba implementando también, viste, la gente que deja un libro. Dicen en cualquier lado. Ah, termina un libro, lo dejan. Con lo barato que está los libros. Bueno, eso sí. Bueno, en el primer mundo sale más barato. Pero claro, bueno, claro, eso es funciona como, en Australia, está, en otro lado. Pero había, vámonos a Australia. Pero dejan un libro y viene alguien así un X y lo encuentra y capaz que te cambie la vida, ¿no? Viste, capaz que te tocó la Biblia, viste, no te pasó nada. Pero bueno, muy loco. Está bueno, me gusta. Y me gustaría saber qué poemas tenemos. Hay contenido. Hay un par ahí. Tenemos 8 hermosas cajas nuevas de la Biblioteca Popular de Darío Santillán. Y las vamos a estrenar ahora. Estamos ahí sacando, así viendo qué poemas hay, qué podemos encontrar ahí para leerles ahora. Así que el próximo bloque está auspiciado por la Biblioteca Popular de Darío Santillán, que se encuentra aquí en Colombia, el 2364. ¿En qué horario podemos pasar por acá? Todo el día. Todo el día, eso es lo más lindo. Pueden ir a la hora que más o menos de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 6 de la tarde a 9, 10 de la noche. Horario riojano. Los días, sí. Los días de semana. Acá estamos. Ahí estamos. Dormimos la siesta y venimos a leer de vuelta. Y un beso muy grande, un saludo muy grande a la Cuni que nos está escuchando. Un besote. Cuni. Para ti, Cuni. Y para todos los que. Para todos los que nos están escuchando. Los que mucha se sumaron. Gente nos, a la gente que nos siguió en los vivos, que después se cortó y después volvió y después se. Ahora se estamos cortó. De vuelta, ¿no? ¿Estamos? Estamos en Instagram. Sí. Estamos en Instagram. Estamos en Instagram. ¿Qué onda, loco? Saludamos a varias personas. ¿A quién, por ejemplo? Saludar. Saludamos a todos los que nos están pidiendo que saludemos. Manden sus poemas. Si no se animan a leer, manden el texto y lo leemos nosotros. Y lo leemos, ¿no? Sí. Esto es genial, es lindo y es algo que nos va saliendo espontáneamente. Como el tema que vamos a escuchar a continuación. Después volvemos con más de Trail Garage. Con este guiso de poemas. Dame un mate, no me te voy a dar uno. Dale. Por favor. Faltan los bizcochitos y los tortillas. Yeah. El spoiler del under. Estás escuchando Detrás del Garage. Lo abracé, sí, como si fuese la primera vez o la última antes de partir. Y le clavé el cuchillo en el cuello, corté su cabeza, me la quedé en mi mano siniestra. No había otra forma de increpar la justicia. Así, tal vez entenderían a la testa de su señoría normada. Apareció en una pica montada en la plaza, frente a tribunal. Sus ojos, teñidos de azul y negro, presagiaban los días por venir. Así serían los cielos de la ciudad de todos, tierra de nadie, a partir de entonces. Con eso que pasaba ahí, comenzamos este hermoso guiso de poemas. Cállate, corazón, son tus pesares, de los que no deben decirse. Deja, se pudran en tu seno. Si te aqueja un dolor de ti, solo no acíbares. A los demás, la paz de sus hogares, con importuno grito. Esa, tu queja, siendo egoísta como es, refleja tu vanidad, no más. Nunca separes tu dolor del común dolor humano. Busca el íntimo aquel en que radica la hermandad que te liga con tu hermano. El que agranda la mente y no la achica, solitario y carnal, es siempre vano. Solo el dolor común nos santifica. Miguel de Unamuno, dolor común. Elegía del exceso. Mi alma es una pluma agonizando en la tormenta. Y no es por fortuna la terrible tempestad. Yo mismo he procurado preservar pesadillas con el noble propósito de acercarme a lo leal. Por hoy la culpa es una daga, tallando mis entrañas, un gusano y una garra que arranca el presente su vacío primordial. Es tarde ya para Dios y para el pecado, cuyo hueco significado en mi cuerpo toma cuerpo sin la gracia del perdón. Ayúdame a recordar, dijo mi abuelo, cuántos dioses hay para pedir por mi locura. Rancio sabor del olvido que de los dioses ocupase el lugar. Déjame que pueda preguntar por qué en el exceso mi existencia es un destino. Porque este destino se evapora al alba, como el alcohol de la borrachera, dejando a mi cuerpo envenenado detrás de la plenitud. ¿Cómo encontrarse con la muerte? Para obtener un suceso exitoso, primero hay que elegir un día bien caluroso y agobiante. Si el acto sucede en algún lugar dentro de los barrios pobres de su ciudad, más fácil será generar el encuentro. Debe recorrer las calles no pavimentadas con alguna que otra basura siendo manipulada por el viento y la tierra del entorno, hasta encontrarse con un silencio y olvidado cadáver de algún perro o gato, atropellado por el enajenamiento civilizado de la gente como usted. Una vez que logra generar el contacto físico, lleve su limpio y cuidadoso cuerpo lo más cerca posible a este. Cuando logre distinguir algún gusano, carcomer la carne putrefacta mientras su nariz se asome casi al alcanzar los pelos del animal, respire profundamente. Aspire, hasta quedar sin aliento sofocado por la tierra y el calor. Si el hedor que penetrará su nariz no es suficiente, sacuda a la bestia y sumérjase casi completamente hasta que quede extasiado. De esa forma, usted ya comprenderá cómo sabe la muerte. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años, el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora.

Ay, por mi viejita, que yo te quiero conmigo, para todo lo que dure, para lo que aguante, para lo que pinte, para lo de siempre. Joshua. Juntos por la noche, si no te tuviese a ti para compartir mi suspiro y para besarme y secar mis lágrimas cuando lloro, bueno, en verdad creo que tendría alguna otra persona. Tu amor es uno en un millón, no se puede comprar a ningún precio, pero de los 99.999 de cientos de millones de otros amores, estadísticamente, algunos serían igualmente lindos, o tal vez no tan lindos, pero digamos más inteligentes que tú, o más tontos, pero mejores en deporte y dibujo. Solo estoy diciendo, realmente, creo que tendría probablemente alguna otra persona. Tendremos instrumentos de tortura, tendremos todos los libros de poesía que existen en el mundo, toda la música, todos los alcoholes que arden en los ojos y corroen el odio. Nos embriagaremos hasta oscilar como seres de materia fosforescente y diremos tantos poemas que nuestras lenguas se incendiarán como rosas. Alejandra Pizarnik. Wow, qué momento, bebé. Qué momento, loco. Qué momento lindo, sí, es verdad. Estas cosas que se dan espontáneamente son así de bellas y tan lindos. Y es tan lindo que se hayan sumado a la propuesta que tiramos de decir lo que pinte, la poesía que pinte, el poema que pinte. Y la hicimos, verdad, es hermoso. Un gran guiso. Sí, hicimos un rico guiso, alto guiso. ¿Cómo se sienten? Bien, bastante relajado. La verdad que sí, a mí también me relajó bastante después de toda esa vorágine de cosas, como dice el institucional. Y nada, estoy feliz. Está buenísimo, es como un intercambio de energía, ¿no? Cada uno va con lo que elige y es compartir, más que nada. Y después de este momento de tanto compartir, tenemos que decir que nos estamos despidiendo del programa de hoy. Se acabó el día. Bueno... Yago, ¿cómo te sentís hoy? Muy bien, muy contento de haber estado aquí con ustedes, charlando y hablando y haciendo esto que me encanta, que es hacer radio. Hace mucho que no estoy conduciendo así tanto como ahora y me siento bastante bien. Gracias por darme, gracias por dejarme que me siente acá a hablar. Mauri. Acalorado. Estoy pensando en salir y tomar una birra. Ay, tomemos una birra. Rodri. Muy bien. ¿Te sentís bien? Muy bien, viejo. Genial. Cumplo años esta semana. ¡Ah! Tenía que largar. Lo tengo que decir, chicos. Quiero regalos. Come la ansiedad. Quiero regalos. ¿Cómo la pasaste anoche, Robert? Quiero regalos, muy bien. Contanos. Pero quiero regalos para mi cumpleaños. ¿Quieres regalos? Contundentes, cajas, cosas. Por ejemplo, ropa. Porquería, cualquier cosa. Sí, me gusta mucho. Meta, vino y porquería. Me gusta mucho como. Los juguetitos. Sí, giladita. Me encanta la giladita. Chucherías. Che, gente, les convido un tema para irnos. Gata Katana, que hace un milenio lo viene pidiendo el Choco. Gracias. Y nos vamos a darle el gusto de darle al Choco ese gustito. Gracias a ustedes, a la muchachada que nos acompaña, a este gran equipo. Saludamos a la Yanni, y a Rosa, que no han podido acompañarnos el día de hoy, porque Rosa está de viaje. Y bueno, Yanni tuvo un problema con la mamá, que le mandamos un abrazo re grande. Ojalá se esperamos que se recupere pronto. Le mandemos toda nuestra energía, esta energía de paz. Toda la energía de paz que generamos en el guiso de poma se la mandamos así. Decimos, toma, comete esto. Ah. Quiero dedicar este tema que sigue de Gata Katana para la negrita que ese tema le encanta y siempre. Y para vos, negra, este tema. Y bueno, de mi parte me despido. Mi nombre es Juan P. Rodríguez. Y esperamos que el sábado que viene te sumes y sea mejor que este y así todos los días. Y que te sientes, porque si nunca lo escuchaste, sentate. Atende, presta atención para los oídos, que nosotros te mostramos qué es lo que hay detrás del garage. Descubrir el fuego tanto como dicen que el presente desarrolla, pero no. lo veo tan oscuro, no sé, deben estar ciegos todas las preguntas que me hice desde que los griegos, desde que matamos por monedas a nuestros amigos, tanto como dice el que, mejor que nunca ahora yo me iba a mi gran amor a resistir al mulatel, tanto como dice el que, tanto que. Salida por tierra, por aire, por mar. Le he dicho que me haga una catapulta y un barco y también una nave espacial pa' darte una vuelta. ¿Te acuerdas cuando estuvimos junticos en cada una de las revueltas? Nosotros éramos mucho más de buscar las preguntas que de dar las respuestas. Déjalo ya, me estoy fabricando unas alas con plumas y ceras nuevas pa' cuando me quiera escapar, pa' cuando me quiera mejor, pa' cuando me quiera y ya, que tengo que hacerlo de todas maneras. Pienso que si no se viene conmigo me voy pa'l sol, me voy pa'l sol, me voy pa'l sol. Déjalo ya, me estoy fabricando unas alas con plumas y ceras nuevas pa' cuando me quiera escapar, pa' cuando me quiera mejor, pa' cuando me quiera y ya, que tengo que hacerlo de todas maneras. Pienso que si no se viene conmigo me voy pa'l sol, me voy pa'l sol, me voy pa'l sol. Buenas noches. Nuestra transmisión ha finalizado. Ahora puede volver a su vida cotidiana.